Gonzalo Castillo, política e intelectualmente, posee menos nivel cultural, menos inteligencia, menos formación práctica en chanchullos y fullerías. Es cierto que el gángster murmullo Dañino Medina es un patán que ni siquiera habla, sino que mastica como si fueran mascadas de andullo las palabras, y con estas su contenido y significación, que son las ideas, nutrientes, componentes del pensamiento. Pero Gonzalo Castillo es peor. Gonzalo Castillo es un espécimen crudo, pero totalmente inescrupuloso y desalmado, que en verdad no es ni siquiera un ingeniero de construcción, ni estructuralista, ni calculista, que son la columna vertebral y el costillar junto a las extremidades inferiores y superiores de los seres humanos, y sus manos y pies, de forma congénita e innata, sufren de las enfermedades incurables del saqueísmo como variable de la cleptomanía, y cuya plataforma ideológica sería la de la cleptomanía, aplicada a las instituciones estatales y a los fondos públicos. Lo que con su inveterada condición de amoral y huérfano inveterado de todo cuanto sea ética, reúne en demasía las taras para ser primer discípulo del estúpido y palurdo descerebrado gángster murmullo Dañino Medina. El mismo que, con nivel propio de un pulpero, cazapesos y de balanza arreglada, ha asaltado la jefatura del Estado, revestido del traje de la estafa, con usura, especulación, y que bañándose en el engaño y las malas prácticas del hurto, ha arrastrado al país al desastre mismo de la disolución, con el endeudamiento que sepulta todas las posibilidades de poder cumplir y el país recuperarse. Y secundado de sus recuas y legiones de pillos, rufianes, cacos, crápulas, ha empujado y arrastrado a la nación, la sociedad y el Estado dominicano a los mismos límites, traspasados los cuales solo queda el fracaso absoluto como proyecto de nación, que los mismos creadores de ese absurdo camino del desastre total han definido como el Estado fallido o de desertificación, tal cual es su prototipo y arquetipo, que es Haití. El nuevo préstamo de endeudamiento es para pagar principalmente las deudas de pago de intereses vencidos y por vencer de otros préstamos anteriores, eslabones de una interminable cadena que incluye todas las variables posibles del endeudamiento externo e interno. Préstamos de las bancas financieras especulativas internacionales, regionales y locales. Emisión de bonos soberanos a través de una réplica de lanzacohetes y misiles que acostumbra exhibir Rusia como parte infaltable de los arsenales militares, un cuerpo con 4 y hasta 6 bocas que lanza misiles y cohetes. En el caso de la maquinaria de endeudamiento del gángster murmullo y su hemorragia de endeudamiento, se trata de las sucesivas emisiones de bonos soberanos del Banco Central, del Banco de Reservas de la República Dominicana, del Ministerio de Hacienda y del mismo Poder Ejecutivo, aumentando de 4,000 millones de dólares, que era la deuda en el año 2000, a la cifra récord de casi 48,000 millones de dólares alcanzada en junio de este año. Esa ruta de endeudamiento desmesurado y sin control posee varias estaciones de reabastecimiento o paradores de cobros de peajes, de comisiones, que nutren y engordan a su vez el capítulo conjunto de corrupción y la impunidad con patente de corso del Estado y su poder gubernamental. Lo que se aplica, como se palpa en lo de las generadoras de Punta Catalina y su contrato de construcción, por la que Gonzalo Castillo, según las claves descifradas de la Odebrecht, esta le sobornó con 17 millones de dólares para el burdo paleolítico Gonzalo Castillo como ministro de Obras Públicas y otros 20 millones para el oscuro y amanerado Rubén Bichara, escogido por él como su jefe de campaña, y que para aquella fecha de la contrata hacía de vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, obteniendo Odebrecht así la condición de empresa ganadora de la licitación de Punta Catalina. Por igual, Gonzalo Castillo, ya para el momento de suscribir los contratos con la Odebrecht de ampliación y construcción de diversas carreteras y tramos carreteros, como la de circunvalación, la de la ampliación de la autovía Coral y demás, se había embolsillado otros 50 millones de dólares por vía de los sobornos hasta entonces secretos. Sobre todos esos episodios de megacorrupción, cabe que se coloquen los hechos de narcotráfico y lavado de activos como de actividades de venta de impunidad y protección para llevar a cabo sus delictivas actividades a los cárteles colombianos del narcotráfico, el sicariato y contrabandos de toda índole y naturaleza de dichas asociaciones del AMPA internacional, como de los mismos grupos y cabecillas vernáculos incorporados a dichas actividades. Tal es el caso del llamado Quirinito, como lo fue y en parte continúa siéndolo el de Rizik o el Gallero. Y ahora lo es por igual el caso actual del cártel de narcotráfico lavado y sicariato de César Peralta, que adquirió bajo las administraciones del gángster Murmullo Dañino Medina el estatus sorprendente de megasindicato de dicha actividad, al que concurrieron con garantía de impunidad los restos de los cárteles y redes parciales o esencialmente desarticulados o descabezados a conveniencia por los organismos represivos del Estado especializados como la Dirección Nacional de Control de Drogas, el DICAN, el DICRIM, la Policía Nacional, etc. Al megasindicato del crimen organizado de César Peralta, César el Abusador, concurren gente de los cárteles del Este, como de la línea fronteriza con Haití, y los autónomos independientes, como los de Justino de los Santos, Toño Leña, Astraput, Florián, Quirino, David Figueroa Agosto, lo cual ocurría ante los ojos y la vista complaciente de todas las autoridades, lo que indica que en todo ello siempre ha estado presente, en primer orden, la impunidad. Los vínculos de la banda de rufianes y trepadores disfrazados o agazapados de politiqueros, lo cual tratan de pasar de contrabando como que son políticos, pero que termina al desnudo con el hecho de que en sus trajines no ponen de manifiesto ningún tipo de adhesión ni de comportamiento, como tampoco esgrimen ningún criterio de convicción alguna, ningún precepto ideológico o político en lo concerniente a la nación, al Estado, ni con respecto a la protección en materia de conquistas, derechos y objetivos democráticos por sus repercusiones en el orden de superación, mejoría y colocación en condiciones óptimas a favor del desarrollo económico, político, social y de condiciones morales de las grandes mayorías populares y de trabajadores, en particular en órdenes concretos y de modos tangibles, objetivos y reales en cuanto a nivel educativo y de posibilidades reales a una educación de calidad y no a una con carácter de paños con pasta cuando se trata de acicalar zapatos para cubrir la indigencia extrema, como en cuanto a la calidad material de vida y seguridad social, como en lo que respecta al acceso garantizado a la salud y sus servicios, al consumo de los avances tecnológicos y de calidad de vida, como en el orden de la vivienda, del transporte, del acceso al disfrute de agua potable de calidad y con freno a la contaminación del aire y de todo el medio ambiente, lo mismo en lo que concierne a la protección jurídica y garantía del funcionamiento idóneo de la justicia y el poder judicial, como de freno a los abusos y crímenes policiales y de la actuación de la Policía Nacional y otros cuerpos represivos apegados a las normas legales y los procedimientos jurídicos que estructuran el aparato legal de la sociedad como su superestructura jurídico-legal, sin atropellos policiales, sin golpizas, sin torturas, sin ejecuciones en contra del orden jurídico y de la Constitución, sin esos allanamientos arbitrarios, actuaciones policiales, sin la presencia de fiscales que respeten su investidura, lo mismo que jueces y tribunales, en una palabra, en materia de una democracia verdadera y real, y no de una democracia falsa, de carácter colonialista, adscrita y sometida al exclusivo interés del imperialismo norteamericano, de los capitales financieros monopolistas, bases del imperialismo, como de los privilegios onerosos y espeluznantes, de los grupos parasitarios y supersticiosos, retrógrados y oscurantistas, de la Iglesia Católica Vaticano y de las confesiones protestantes, que tras escudarse en las falacias del opio de la humanidad del cristianismo, operan como ariete, instrumento de opresión y de embrutecimiento y aniquilamiento espiritual del pueblo, como verdadero opio de la humanidad. El pálido pelegato bochista en general, pero en particular la banda y corporación de cárteles de Lampa del Bajo Mundo que vienen operando desde el poder, con ese despreciable sujeto que es el gángster Murmullo, el dañino Medina, han actuado desafortunadamente en contra del país y del pueblo, no previendo su condición de aves de paso, como por igual se equivocaron de plano en creer que con los millones y millones de pesos y dólares provenientes por todas las vías de su sistematizada corrupción y con el monopolio de la prensa y el subyugamiento de la libertad de prensa y de la libre difusión del pensamiento, lograrían pasar de contrabando su naturaleza ignominiosa y espuria contra el país y el pueblo dominicanos. Cifraron vanas, ilusas y falsas expectativas de que teniendo como su socio al grupo gangsteril y antinacional de Manuel Estrella, cuya constructora es una herramienta de Odebrecht, y siendo dicho corrupto y vil sujeto dueño de importantes medios de prensa escrita, el Caribe, por ejemplo, la televisión, CDN, Canal 37, por ejemplo, y una legión de canallas viles mercenarios a su servicio, como Miguel Guerrero, un viejo leproso moral, agente pagado de la CIA y periodista mercenario de a tanto por línea, y figuras abominables como Nuria Piera, amante del bisexual Manuel Estrella, y ella misma que juega en todos los equipos del mundo de la depravación, o unos carajetes variopintos que oscilan entre la Josefina Navarro y Félix Victorino, una crápula antisocial de ningún valor ético ni moral, con sus enormes fardos de miserias humanas y de generaciones a cuestas, son, en materia de propaganda televisiva, los que cargan con la responsabilidad de la promoción del palurdo, patán y pedestre Gonzalo Castillo, como el candidato y precandidato que garantice a la banda y a la corporación de cárteles del gángster Murmullo, dañino Medina, pálido pelegato bochista, la impunidad y la continuación en el poder, porque no otra cosa es lo que en realidad representa y encarna este torpe, brutal y despreciable patán de Gonzalo Castillo. Maquinaciones y conspiraciones como esta, que exponen al país y al pueblo dominicano a lo peor y a su descalabro total, es lo que puede producir un ser tan canalla, inescrupuloso, desalmado, amoral y antiético como el gángster Murmullo, el dañino Medina. Se trata de artimañas y patrañas de la más baja y espuria estofa, cuya única finalidad de las mismas es dar riendas sueltas a las bajezas que saturan su deformada inescrupulosidad como un saco de bajos instintos bastardos y miserias humanas que configuran a este espécimen del bajo mundo que es el gángster Murmullo, el dañino Medina. Ya han comenzado a salir a flote todas las vilezas y canalladas que conforman las patrañas elaboradas por este sujeto despreciable, y el por qué ha escogido a un torpe como Gonzalo Castillo, a imitación del narcoterrorista y sociópata Álvaro Uribe de Colombia, y su selección de un patán idéntico a Gonzalo Castillo para que ejerciera de títere suyo desde la presidencia de Colombia, dando continuidad a ese país de narcoestado y base terrorista e instrumento ciego e incondicional del imperialismo yanqui y sus planes de rapiña en América del Sur y en particular contra Venezuela. La identificación total del gángster Murmullo, dañino Medina y Álvaro Uribe se acentúa y se plasma en la que el gángster Murmullo, dañino Medina, igual que el leproso moral Juan Bosch, pone de manifiesto su olímpica falta de originalidad y su orfandad de talento, por lo que solo guiones del AMPA y del imperialismo son capaces de enarbolar como sus supuestas banderas políticas, no siendo más que estratagemas vulgares de viejos reconocidas. Hay un perfil en circulación en las redes sociales que recoge importantes aspectos de las tramas que cocina desesperadamente el gángster Murmullo y el dañino Medina, las que de llegar a imponer ahondarían poderosamente la tragedia nacional y agravarían las vicisitudes por las dificultades que acarrearían a la población y a la nación. Empieza ese perfil dando cuenta de lo siguiente. Gonzalo Castillo nombró jefe de campaña a Rubén Bichara y jefe de finanzas a Víctor Oyer Villalón. Todos sabemos que Bichara es un hombre de Danilo. ¿Pero quién es Víctor Oyer y a qué intereses responde? Víctor Oyer es socio, junto con los Vicini, de Cemento Domicén y una persona de confianza de ese grupo empresarial. También es de la directiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, junto a Pedro Brache, el del CONEP, y persona de confianza de Danilo. Al mismo tiempo, es socio de Gonzalo Castillo en el sector construcción. Incluso su oficina está ubicada en el edificio GAMSA, el de Gonzalo Castillo, en la José Amado Soler número 3. Los Vicini, Víctor Oyer y Lisandro Macarrulla, el jefe de gabinete de Luis Abinader, son socios en negocios inmobiliarios. Eso explica por qué, un día antes de Gonzalo lanzar su precandidatura, todos los empresarios junto a Gonzalo visitaron al presidente Medina. Eso es mandando el siguiente mensaje: ya que yo no pude ir, me apoyan a Gonzalo. Cuando analizamos en profundidad por qué los Vicini están tan cerca de Danilo y Gonzalo, vemos lo siguiente. Gonzalo está salpicado con Odebrecht. La planta Punta Catalina está construida en los terrenos de los Vicini y por esa planta se pagó sobornos y quien licitó esa planta fue Bichara. En ese escenario vemos lo siguiente. Los Vicini están tapados con Gonzalo Abinader y David Collado. Danilo se siente seguro con los Vicini cuando deje la presidencia para que no lo molesten por lo de Punta Catalina. Eso significa que los Vicini, los empresarios y el gobierno van a invertir mucho dinero en la precandidatura de Gonzalo en las primarias abiertas en el PLD. Por lo tanto, la precandidatura de Gonzalo no es un proyecto político, es un proyecto empresarial y de impunidad, propiamente del AMPA de la peor ralea, como ocurre con todo lo que proviene y se gesta en las entrañas del leproso moral Juan Bosch y el pálido Pelegato Bochista. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.